En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4. Estás sintonizando con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019 y el Elche Club de Fútbol ha hecho oficial el fichaje de Andoni López, nuevo refuerzo para la entidad blanquiverde. El Elche y el Athletic Club de Bilbao han llegado a un acuerdo para la cesión del lateral zurdo de 23 años que tendrá que apretar si quiere jugar ante uno de los mejores laterales zurdos de la categoría, como es el ilicitano Juan Cruz. El futbolista ya jugó como cedido la pasada temporada en el Almería, donde disputó un total de 18 partidos, sobre todo en la primera vuelta, hasta que se lesionó. Luego ya no pudo meter la cabeza en el equipo. Andoni López disputó un total de 70 partidos con el Bilbao Athletic en Segunda División B y debutó hace dos años en Primera con el primer equipo. La llegada de Andoni López podría precipitar también en las próximas horas la salida de Borja Martínez, que tiene un acuerdo con el Hércules. Además, también desde Granada se habla de que Nico Aguirre, el centrocampista argentino, podría llegar también cedido al Elche Club de Fútbol. Y esta tarde, Levante Elche, a las 7 desde Alcoy, desde el campo del Alcoyano, en el Collao. Desde las 7 menos cuarto, te lo vamos a contar, la retransmisión en directo de ese Levante Elche, que es el test más serio de la pretemporada contra un Primera División en el que está el que fuera pichichi blanquiverde, Sergio León. Hoy el punto de atención no solo estará en ese Levante Elche, sino también en el balcón del Ayuntamiento, porque a las 10 Nino, que jugará en principio la primera parte de ese partido, estará para dar el pregón de las fiestas de Elche, para dar el pistoletazo de salida desde un balcón que ya ha pisado para celebrar éxitos, pero que ahora lo hará para dar el pregón de nuestras fiestas. Por cierto, el último partido de la pretemporada Cartagena-Elche se ha suspendido porque el césped del Cartagonova no está bien y no se celebrará, por tanto, ese Carabela de Plata. Se está viendo de jugar o bien con el Cartagena o bien con el Almería. Todavía está por dilucidar si será en el Pinatar Arena, en la Manga Club, o si no habrá partido. Lo cierto es que ahora mismo yo creo que todas las miradas están puestas en el partido esta tarde Levante-Elche, para ver cuáles son los reflejos del equipo ilicitano frente a un Primera División. Y es que Pacheta está deseando que esto empiece, que empiece la hora de la verdad, que empiece la liga. Huele la pasión de sus futbolistas. Huelo pasión. No solo huelo energía, huelo pasión por jugar al fútbol, por el balón, por la... Y esa pasión que yo huelo en el entrenamiento, cuando me acerco a ellos, cuando... Si esa pasión que yo huelo me lo coordina esto, me lo corrobora esto... Y me dice que es verdad, ¡Uy! Entonces me hago así. Entonces me muevo. Entonces me muevo. Y por eso he venido aquí a transmitirlo a la ilusión. Lo que veo me gusta. Me gusta. Entonces, a partir de ahí, esta ilusión que tengo y esta emoción que me transmiten los chicos, voy a venir aquí a ponerla. No voy a quitarle a nadie el ilusionarnos con nada. Con nada. Pero ganar a Fuenlabrada, ¿eh? A Fuenlabrada. Lo primero, Fuenlabrada. Sí, señor. Y no pensemos más allá. No hay que pensar más que en el partido frente al Fuenlabrada. Pero ¿cuándo se va a jugar ese partido? He ahí la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie la sabe todavía. El juez de lo mercantil, Andrés Sánchez Magro, podría tomarse unos días para resolver esta vista de medidas cautelares. Salvo sorpresa, hoy no se espera una decisión del juez de lo mercantil ante la denuncia de la Liga, que ha pedido suspensión cautelar. Es decir, que el juez de lo mercantil puede decidir otorgar la suspensión cautelar, con lo que valdrían los horarios de la Liga. Se jugaría viernes y lunes. El Elche jugaría el lunes 19 de agosto a las 10 de la noche en el Martínez Valero. O, bueno, si da la suspensión cautelar, esto significaría que se tomaría su tiempo para dilucidar bien la sentencia, y podrían pasar meses o incluso años. E incluso se dice que la Federación Española de Fútbol tiene un plan B, por si esto sucediese, para atacar. Pero lo que parece es que hoy no se va a saber, y podría saberse en los próximos días. Más le vale, porque está todo el mundo del fútbol pendiente de esta decisión. Y es que la Liga comienza la próxima semana. La duda es saber si se juega solo sábado y domingo, primera y segunda división, o también los viernes y los lunes. Así estamos en la actualidad del Elche Club de Fútbol. Te lo contamos como siempre aquí en el 101.4. Muy buenas tardes. Ahora, para relajarte, solo necesitas las gafas de sol, la toalla y coger tu nuevo Volkswagen Golf. Este agosto en Serramóvil, tumbamos los precios. Llévate tu Volkswagen Golf desde 190 euros al mes con MyRenting y túmbate a disfrutar del veranito. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. No soy una chica más, soy una crossover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo St. John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario St. John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es miércoles 7 de agosto de 2019, oficialmente hoy arrancan las fiestas de Elche. El pregonero no es otro que el cañonero de Vera, una leyenda en activo, el eterno capitán Nino, el hombre que más veces ha vestido la elástica blanquiverde, que persigue el récord de ser el máximo goleador en la historia del club por delante de Pierita, el hombre récord de segunda división, el que más partidos ha disputado en la historia de segunda y el máximo goleador de la categoría de plata. Y así podríamos estar pues medio programa más hablando de Nino, sobre todo cosas buenas. Yo creo que en 21 años que llevamos hablando de Nino, malas no recuerdo ni una. Se lo ha ganado sobre todo en el campo, pero también fuera de él. Uno es grande por lo que hace en el campo, pero sobre todo por su comportamiento y su ejemplo fuera de él. Y hoy será el pregonero de las fiestas de Elche, un honor que recae sobre este bravo futbolista de 39 años que esta tarde, tres horas antes de dar el pregón, va a ser jugador que forme en el once titular. Vamos a ver si por solamente lo del pregón o porque Pacheta también decide que va a ser un titular en el arranque de la liga. Yo creo que es una de las dudas que tiene ahora mismo el técnico. Él dice que tiene muchas, yo creo que no tiene tantas. La duda puede estar en el centro del campo y en esa media punta entre Nino y Pere Milla para el arranque de liga, porque el resto, Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, aunque ahora acaba de llegar Andoni López, ahora hablamos de él, Tequio, en el centro del campo ahí sí puede haber alguna duda más, pero me da la sensación de que Nuke Fulu y Ramón Folch tienen tomada la delantera a Manolín y a Gonzalo Villar, que en las bandas Iván Sánchez por la derecha y Fidel por la izquierda yo creo que van a ser los titulares, y arriba parece que podría ser Pere Milla y Yassin, o Nino y Yassin. Y Andoni López viene finalmente para meterle competencia. Hubo una controversia, cierta polémica, y no se firmó antes, cuando ya había un acuerdo cerrado hace ya más de una semana, porque el Athletic de Bilbao exigía al club blanquiverde el que hubiese una cláusula en su contrato que debía jugar los máximos minutos, y si no lo hacía y no llegaba un número de partidos, el club indemnizarle. ¿El por qué? Pues porque el Athletic de Bilbao, celoso de que el futbolista siga progresando sus 23 años, lo que quiere es que juegue, no quiere cederlo para que no juegue. Eso es normal, pero todavía más normal y de más sentido común fue la respuesta del Elche. Aquí nadie tiene cláusulas por jugar. Nadie tiene cláusulas de titularidad ni de compensación por no jugar. Porque entonces le estaríamos haciendo un flaco favor al entrenador, al club y al propio futbolista, que no sabría si juega porque lo exige el guión, porque lo exige el contrato o porque es bueno. Yo creo que ese tipo de cláusulas son un grave error, por mucho que el Athletic de Bilbao lo que quiera es que su futbolista juegue. Si es bueno o muy bueno, va a jugar. Aunque, ojo, tiene delante uno bueno o muy bueno, como es Juan Cruz. Bendita competencia, bendito problema para Pacheta, que tiene ahora a Juan Cruz y a Andoni López, dos muy buenos laterales, para esa demarcación. Andoni López, Andoni López va a estar cedido esta temporada. Las excelentes relaciones entre el Athletic Club y el Elche Club de Fútbol han cristalizado con esta operación. Relaciones que también sembró el todavía oficialmente presidente del Elche, Diego García, y que va a dejar de serlo el próximo martes, cuando se nombre presumiblemente a Joaquín Buitrago como nuevo presidente. Andoni López es un futbolista que ya jugó, ya dimos todo su currículum, obra y milagros del chaval, cuando supimos desde Bilbao que aseguraban que iba a venir, y efectivamente ha llegado. Era el diario Marca, si no recuerdo mal, el que daba la noticia. Y el futbolista ya jugó como cedido la pasada temporada en el Almería, la pasada campaña. En el arranque de liga jugó toda la primera vuelta, o casi toda, 18 partidos, hasta que se lesionó. Cuando volvió, pues ya no pudo meter la cabeza, pues porque el Almería lo estaba haciendo bien. El futbolista también disputó anteriormente 70 partidos con el Bilbao Athletic en la categoría de bronce en Segunda División B y llegó a debutar hace dos años en Primera con la primera plantilla. A sus 23 años, tiene la oportunidad incluso de debutar ya esta tarde. Ha pasado el reconocimiento médico, viene de hacer pretemporada con el Atleti, aunque no viajó a Alemania y terminó esta o siguió realizando la pretemporada con el filial, con el Athletic Club B, y podría incluso tener minutos en la tarde de hoy frente al Levante. La llegada de Andoni López evidentemente va a precipitar la marcha de Borja Martínez, que ha estado toda la pretemporada intentando adaptarse a ese puesto de lateral izquierdo. No acaba de convencer a Pacheta, porque en realidad Borja Martínez es un extremo, no un lateral, y no es tan fácil adaptarse. Eso lleva su tiempo y hay veces que tampoco funciona. Y Borja Martínez, si no se tuerce nada, aunque ningún club lo ha hecho oficial, se marchará al Hércules. Habrá que ver si se marcha al Hércules, si es cedido o, en este caso, con la carta de libertad. Con lo que ahora mismo el Elche tendría 21 jugadores profesionales. Aquí estamos contando a Borja Martínez. Cuando se vaya serán 20. Harían falta todavía un central experimentado, un 9 y veremos si un lateral derecho, porque Óscar Gil parece que está convenciendo a Pacheta, y ahí Óscar Gil y Tecchio serían la pareja de laterales derechos. De todas formas, si sale todavía algo bueno, desde luego yo creo que el Elche va a intentar firmar un lateral derecho, y si también le alcanza el dinero, que para ello es la ampliación de capital que ya os adelantábamos hace un par de semanas. Primero reducción de capital y luego ampliación de 3 millones de euros para poder tener liquidez, convencer a la Liga y poder firmar, como digo, ese central y sobre todo, además del central, ese delantero centro. Bueno, pues el técnico ya dispone de dos laterales izquierdos. Le faltaría, como digo, ese central, delantero, y veremos si finalmente convence a Óscar Gil o hay dinero para firmar a otro lateral derecho. Y esta tarde el Elche juega frente al Levante. Un partido, creo que interesantísimo, porque podría incluso ser hasta el último de la pretemporada, porque el partido en Cartagena se ha suspendido por el estado del césped. En todos los sitios cuecen habas, no se va a jugar el Carabela de Plata. Se hablaba de la posibilidad, el club está gestionando la posibilidad de que Cartagena y Elche se midiesen en el Pinatar Arena o en la Manga Club. No está claro, incluso hay otra posibilidad, que fuese el Almería, algo que yo creo que a Pacheta incluso le gustaría más, porque es un rival de la misma categoría y en pretemporada solo se ha medido al Albacete, único partido que por cierto ha perdido. Y esta tarde es un partido de nivel que le puede servir y mucho a Pacheta, porque sabe que el nivel de un equipo de primera es un nivel más alto, es un escalafón mayor, el ritmo es todavía más rápido en el desplazamiento de balón, y eso a Pacheta le puede venir muy bien para hacer sus pruebas. ¿Va a poner hoy al presumible equipo titular? Pues vamos a verlo, pero desde luego yo creo que lo tiene en mente él y casi todos, que es el que acabo de decir, con Edgar Badía en portería, Tecchio, Juan Cruz, Gonzalo Verdú y Dani Calvo, centro del campo Ramón Folch y Nuque, bandas Iván Sánchez Fidel y arriba Pere Milla, Onino y Yasin. Hablo de cara a la Liga. Hoy, desde luego, Nino parece que va a ser el titular en la primera parte para que en el descanso se duche y el jefe de prensa Antonio Chávez lo pueda traer hacia nuestra ciudad para que esté puntual en el balcón del consistorio ilicitano para dar el pregón esta tarde. Un partido muy interesante en el que a priori están todos convocados, en el que incluso Andoni López, el último refuerzo que ha pasado esta mañana al reconocimiento médico, podría tener ya minutos esta tarde. Hay jugadores que en los últimos días han estado tocados, como el guardameta San Román, o los canteranos Nacho, Ramón y César Moreno, que yo creo que, conociendo a Pacheta, no va a arriesgar con ellos. Y enfrente un Levante que también va a jugar su séptimo partido de preparación de cara a la Liga, como el Elche. Para el Elche es el séptimo, para el Levante también. Los granotas tienen un balance de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, más equilibrado imposible. Las 2 victorias fueron frente al Murcia, ganó 1-0, y frente al Almería ganó 2-0 el Levante. Luego empató contra el Huesca a 1 y contra el Stade de Brestois a 1. Y las derrotas fueron frente al Villarreal 1-2 y contra el Cartagena 1-0. Los granotas, que además cuentan en sus filas con el esfrangiverde Sergio León, que fue el pichichi del Elche en la temporada 15-16 con 22 dianas. El pichichi no solo del Elche, sino de la segunda división. Es el segundo pichichi que el Elche tiene en segunda división. El primero fue Jorge Molina con 26 tantos, si no recuerdo mal, en la temporada 2009-2010. Bueno, pues recordamos que el partido es a las 7, desde las 7 menos cuarto lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, un partido en el que vamos a ver las prestaciones del equipo ilicitano a poco más de semana y media para el comienzo de la liga, porque si se juega finalmente el sábado y el juez da la razón a la Federación Española de Fútbol, quedan, hoy es miércoles, el miércoles que viene 7 días, pues quedarían 10 días para el comienzo de la liga, y si el partido es el lunes, 2 días más, quedarían 12, o sea que faltarían 10 o 12 días para el arranque liguero, y la prueba de esta tarde va a ser muy importante para un Pacheta que desde luego está impregnado de ilusión, como reconocía en nuestros micrófonos de cara a este comienzo de liga, porque palpa en el ambiente y sobre todo en sus futbolistas que hay unas ganas tremendas de que eche ya a rodar el balón en el campeonato de liga. Huelo pasión, no solo huelo energía, huelo pasión por jugar al fútbol, por el balón, por la... Y esa pasión que yo huelo en el entrenamiento, cuando me acerco a ellos, cuando... Si esa pasión que yo huelo me lo coordina esto, me lo corrobora esto y me dice que es verdad, uy, entonces me muevo. Y por eso he venido aquí a transmitirlo a la ilusión. Lo que veo me gusta. Me gusta. Entonces, a partir de ahí, esta ilusión que tengo y esta emoción que me transmiten los chicos, voy a venir aquí a ponerla. No voy a quitarle a nadie el ilusionarnos con nada. Con nada. Pero ganar a Fuenlabrada, ¿eh? A Fuenlabrada. Lo primero, Fuenlabrada. Y no pensemos más allá. Pensando en el Fuenlabrada, como os he dicho antes, se espera que la decisión del juez de lo mercantil Andrés Sánchez Magro no se decida hoy, aunque la decisión sí se espera que se conozca como mucho el viernes, antes del fin de semana, para que todos los clubes tengan una semana para prepararse. Ya sabéis que la Federación de Fútbol defiende la posición de que los partidos se tienen que jugar sábado y domingo, por descanso y por las jornadas de trabajo de los futbolistas. Y bueno, pues a la espera de la decisión judicial, las primeras jornadas están programadas con partidos sábados y domingos bajo el punto de la Federación, aunque los horarios no son definitivos, porque lo dictó la juez única del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que está asalariada por la Federación. ¿Qué iba a fallar? Pues claro, va a fallar lo que diga la Federación, lo que diga su presidente, Rubiales. Y sin embargo, bueno, pues la Liga de Fútbol Profesional recurrió, pidió la suspensión cautelar ante el juez. Insisto, si hubiese hoy suspensión cautelar, esto significaría no que hay una sentencia, sino que se toma un tiempo para estudiar bien todo, y eso podría significar meses o incluso años para que hubiese una sentencia. Pero mientras, se jugaría los viernes y los lunes, como dice la Liga, que es la organizadora del campeonato. Sin embargo, si no concede la suspensión cautelar, hoy, mañana o el viernes, se haría lo que dice la Federación, que es jugar sábados y domingos. Algo que gusta más a los aficionados y algo que gusta menos a la Liga, que es la que exporta el fútbol y tiene vendidos los derechos, y que dice y afirma que sería un perjuicio de más de 2.000 millones de euros para todos los operadores televisivos del mundo que tiene vendidos esos derechos. Bueno, pues seguimos teniendo culebrón de cuándo se jugará el primer partido de Liga. Una pausita y continuamos.

el otro no la tiene, y sobre todo de ganar los partidos. Eso sí, también hay que tener definición en ataque. Un mensaje sin duda para los aficionados, el de por qué se va a ver buen fútbol. Un Edgar Badía que también reconoce que a la afición le va a gustar el Elche, y a ellos les encanta que en 3 semanas tan solo vayamos camino ya de los 7.000 abonados. Se le preguntaba a Edgar Badía por pues los aficionados. Para mí es ilusionante porque realmente pues la campaña de abonados se ha iniciado un poquito más tarde que otros clubs que igual tienen ahora mismo un poco más de abonados. Pero bueno, tener ya 6.000 a falta de 15 días para la Liga, que seguramente ahora habrá un apretón y podremos conseguir, y a eso animo también a la gente desde aquí, ¿no? Que se abonen, que este año van a haber buen fútbol y que les vamos a tratar de dar las máximas alegrías con tranquilidad y con normalidad, pero que bueno, que de momento me parece una cifra ilusionante porque no sé si llevamos 3 semanas de la campaña de abonos o menos incluso, y para mí es una cifra pues muy buena. Edgar Badía, que también le preguntamos qué opinión tiene sobre el cambio de sistema. Esta pretemporada Pacheta está jugando con un 4-4-2, a diferencia del 4-1-4-1. La pasada campaña se jugaba con un pivote por delante de la defensa. Este año está jugando con doble pivote en el centro del campo y con 2 delanteros. No, yo creo que no, porque realmente el esquema no se ha modificado tanto, en el sentido que Javi Flores sí que era un jugador que cuando jugaba con un pivote un poco más defensivo se liberaba un poco más, pero realmente en el medio siempre había o 2 y 1 media punta, o 1, 1 volante y 1 media punta, y entonces sí cambiaba un poco el esquema que está probando el míster en esta pretemporada, y eso hace que si tienes 2 jugadores que tienen buena salida desde atrás, pues sí, puedas salir aún mejor desde atrás, ¿no? Creo que tanto los centrales como Ramón, que yo ya lo conozco de la etapa de Reus y que nos entendemos bien ahí la salida de pelota, yo soy un portero que me gusta también salir desde atrás, pues estamos saliendo bien desde atrás, pero creo que la idea general es un poco la misma, ¿no? Tratar de meter mucha intensidad, de presionar arriba, de correr, del equipo estar muy comprometido y a partir de eso con balón estar liberados. O sea, al final arriba tenemos mucho talento, tal y como teníamos también el año pasado, entonces bueno, sí que es verdad que hay un poco el perfil ese del segundo medio centro, pues puede cambiar un poco, pero también nos ayuda a nivel de salida de balón y igual también nos da un poco más de solidez en el medio campo, que supongo que también es lo que busca el míster. Pacheta lógicamente busca solidez con ese doble pivote, Nuque, que a priori es un futbolista con músculo pero también con llegada, recordamos que ha marcado 3 goles en la pretemporada, y Ramón Folch, con su experiencia y haciéndolo fácil, sería ese complemento. No olvidemos que ahí luego está Gonzalo Villar, un centrocampista de un corte mucho más creativo, del que Pacheta habla maravillas, pero que tiene que insistir en sacarle lo mejor. Y luego está Manu Sánchez, Manolín, que todos le conocemos. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López, cada día repasando las novedades y los movimientos en el mercado de Segunda División. Pablo, buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Qué cosas nos vas a contar en el día de hoy? Pues empezamos con lo que más nos interesa, como es el fichaje de Andoni López para el Elche. Jugará una temporada cedido en el Athletic, cedido procedente del Athletic Club, y será la competencia esta temporada pues para Juan Cruz. Nos vamos a Huesca, que ya ha hecho oficial su 9ª incorporación. Se trata del canterano del Real Madrid, Jaime Seoane, que tras estar este verano a las órdenes de Zidane, se marcha al conjunto orcense para jugar por 3 temporadas. Seguimos en Albacete, donde ya han anunciado el fichaje del uruguayo Robert Ergas, que jugará cedido en el club manchego con opción a compra final de temporada. En Alcorcón, aquí hay movimientos pues prácticamente todos los días, esta vez para hacer oficial el fichaje de Jonathan Vigimine por 2 temporadas, aunque la primera la jugará cedido en el Sanse de Segunda B. En Oviedo han hecho 2 incorporaciones más, una en la del delantero Alfredo Ortuño, jugador que estaba pretendido por muchos equipos de segunda, llega procedente del Albacete, aunque la segunda vuelta de la temporada pasada la jugó en el Extremadura. Y la otra incorporación que han hecho es la del lateral Juanjo Nieto, llega tras jugar 2 años en el Hércules y firma por 2 temporadas con los asturianos. Más fichajes, esta vez en el Mirandés, que ya han hecho 3 más. El primero es el Alberto González, portero que llega del Córdoba, ficha por 1 temporada. Otro fichaje ha sido el del extremo zurdo Íñigo Vicente, que llega cedido del Atlético, al igual que Andoni López, como hemos dicho antes. Y el último fichaje que han hecho ha sido el de Simon Becnom, procedente de la segunda división francesa. Por último, Paco, vamos a cerrar la sección con el máximo goleador de segunda esta temporada, ilicitano. Imagino que sabrás de quién te hablo. Alvariño, así lo llamó David Vidal cuando hace ya, pues, creo que fueron 12 años, lo hizo debutar con 16 años, si no recuerdo mal, el segundo jugador más joven en debutar con el Elche Club de Fútbol en segunda. El primero fue Puche II, si no recuerdo mal. Y Álvaro Jiménez, ¿no? Me estás hablando. Así es, no lo podría haber dicho mejor, que tras marcar 20 goles esta temporada con el Almería, se marcha al Birmingham de la segunda división inglesa por un millón y medio de euros, que es lo que costaba su cláusula. Uh-huh. Y además, el Elche recibirá una compensación económica por derechos de formación del futbolista. O sea que con la transferencia el Elche aún se lleva un pellizquito ahí. Sí. Que más o menos calculando el porcentaje podría ser por los años que estuvo, pues estuvo cuando debutó, luego se fue al Mallorca, pero luego volvió 3 años, podría ser unos 40.000 euros, que bueno, nunca vienen mal, no. Para pasar unas buenas vacaciones. Muy bien, Pablo, pues mañana más. Mañana nos vemos, Paco. Mañana nos escuchamos, tú y yo nos vemos, pero los oyentes nos escuchan. Bueno, pues el mercado de segunda división, que va teniendo sus movimientos, porque recordamos que el mercado cierra normalmente el 31 de agosto, pero como cae en fin de semana, si no recuerdo mal, este año se pasa al 2 de agosto, efectivamente. El 31 es sábado, con lo que el lunes 2 de septiembre es la fecha tope, la fecha límite para el cierre de mercado esta temporada. Es decir, estamos a día 7, pues queda casi 3 semanas largas para todavía hacer movimientos. Y el Elche, recordamos que está enfrascado en traer un central de fuste, un central de jerarquía, un defensa central que ponga en aprietos a Dani Calvo y a Gonzalo Verdú. Y veremos si a Primi o a Olmo, tiene pinta de que Olmo se marchará y que Primi se quedará como cuarto central. Un 9, un delantero centro, aunque ahí no era tan exigente Pacheta exigía más un central. Y con la llegada de Andoni López, a priori, un lateral derecho faltaría si es que Oscar Gil no termina de convencer a Pacheta, que de momento le está agradando. O sea que igual se queda con Oscar Gil, que sería la competencia de Tecchio. Pero yo creo que si hay dinero, se va a firmar un lateral derecho, a un central y a un 9. Serían los fichajes, sin olvidarnos de que podría llegar un nuevo centrocampista. Insisto, desde Granada se habla de Nico, no Rodríguez, sino Aguirre, el centrocampista argentino, que al conseguir el ascenso a Primera División ha renovado automáticamente un año, aunque no cuenta para el Granada, pero desde la prensa granadina se afirma que este futbolista podría firmar en breve con el Elche. Pacheta no ha hablado de centrocampista, dice que está contento con lo que tiene, pero si se considera que es mejor que lo que hay, pues a nadie le amarga un dulce. Así que en ese sentido habrá que estar pendientes mientras al Elche le queden fichas libres. Recordamos que ahora mismo el Elche tiene con Borja Martínez, que va a salir sí o sí, presumiblemente al Hércules. Ahora mismo el Elche tendría 21 futbolistas con ficha del primer equipo. Es decir, que todavía tendría, si se marcha Borja, serían 20. Estamos hablando que hasta 25 tienes 5 fichas libres. Si se marcha Olmo, pero llega un central, estaremos en las 20. Si viene un delantero, 21. Y si viene un lateral derecho, 22. Es decir, los 21-22 jugadores que siempre ha dicho Pacheta que quiere. Una plantilla relativamente corta, con 2 jugadores por puesto, y eso serían, está claro, 22 jugadores. 11 titulares más 11 hombres que hagan competencia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Recordamos que esta tarde, desde las 7 menos cuarto, aquí, en esta misma sintonía que estás escuchando ahora mismo, desde casa, desde el coche, desde tu dispositivo móvil, desde el PC, desde Elche, desde la provincia, desde España, desde cualquier parte del mundo, gracias a las tecnologías que ya no son tan nuevas, nos puedes escuchar la retransmisión de ese partido interesantísimo, Levante-Elche, el Elche contra un Primera en el test de más nivel de toda la pretemporada. Como siempre, ha sido un placer, gracias, saludos y muy buenas tardes.